Como son todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía, empezando un poquito tarde, como ha sido de costumbre en las, creo que las últimas dos semanas. Les pido una enorme disculpa, pero en verdad, pues bueno, sí hay manera de resolverlo, pero les voy a contar por qué estoy empezando un poquito tarde el programa el día de hoy y la semana pasada. Básicamente se reduce a esto. Tengo un nivel de insomnio total. Es un síntoma de la enfermedad llamada Netflix. Cuando tienes acceso a tantas series de televisión, a tantas películas, y más que nada cuando las series están todas ahí de golpe, las empiezas a ver y es un poquito difícil decir ya basta. Llegas al final de tal episodio y dices, bueno, un episodio más, un episodio más, un episodio más. Y cuando te das cuenta, pues ya son las 3 de la mañana, que fue exactamente lo que pasó ayer. Más o menos como a las 3 de la mañana me dormí, me desperté hoy como a las 12, y eso con trabajo, déjenme decirles. De ahí, pues bueno, ya hice todos mi comida, mi desayuno, bla, bla, bla. Y pues regresé a mi cuarto, en lo que baja, porque es que son 8 claras de huevo con 4 yemas. O sea, tiro 4 de las yemas y solo como 4 de las yemas. Entonces es muy pesado ese desayuno. Y pues obviamente tengo que esperar a que esa enorme cantidad de huevos se diluya un poquito en mi estómago antes de ir al gimnasio. Y cuando ya me di cuenta, ya habían pasado como 2 horas y cacho. Entonces decidí hacer mi segunda comida, que ya es un poquito más light. Es nomás un licuado. Y finalmente fui como hasta las 3:30 más o menos, me digné a ir al gimnasio. Y pues obviamente hago como 2 horas en el gimnasio, entonces pues bueno, de ahí era imposible que saliera a las 5:30 y por eso empecé el programa un poquito tarde. Lo siento mucho, pero bueno, desafortunadamente esa es ya mi vida. Si me levantara más temprano todo se arreglaría, pero soy tan flojo que me levanto tan tarde. Y pues bueno, todo se mueve un poquito. Pero bueno, no vamos a hablar del gimnasio el día de hoy, tenemos que hablar de algunas cosas. Una de ellas es, obviamente, la increíble película, la maravillosa película de La Mujer Maravilla. Ya la vi varias veces, mucho más de una vez. Y tengo que hablar acerca de la película. Ya la vi en total 3 veces y me encantó. Tiene problemas, pero es tan buena que muchos de los problemas pasan a segundo plano. Y eso es creo que lo más importante que puedo decir de la película. Cuando una película tiene errores, pero tiene más aciertos que errores, puedes poner los errores a un lado y decir, bueno, pues ni modo, nada es perfecto en este mundo. Hay algunas películas que sí son perfectas. Winter Soldier es una de mis películas favoritas. Creo que no tiene ni un solo pero, o no le pondría yo ni un solo pero. Tal vez el único pero que le pondría a Winter Soldier es que a mí me queda muy claro qué fue lo que pasó con Bucky Barnes desde su desaparición en la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Pero tal vez no quede suficientemente claro para alguien que no es fan de cómics, ¿no? Age of Ultron, a mí me encanta esa película. Yo sé que ahí tiene muchos detractores. Todos están equivocados. La película es muy, muy, muy buena. Es, de alguna manera, sí, el acto final repite lo que sucede en la primera película de Avengers. Básicamente tienes a un villano con un grupo con un ejército a su alrededor, que se enfrenta contra los Vengadores, pero bueno, básicamente así son los cómics, desafortunadamente. Cuando es solo un villano enfrentándose contra los Vengadores, pues obviamente tiene que tener como algún tipo de ejército a su lado, y pues de alguna manera está basado en el cómic de Ultron Unlimited, entonces yo no le veo grandes problemas. El sacrificio de Quicksilver es genial, entonces en particular, de las dos películas de Avengers que han salido hasta ahorita, esa es mi favorita. Y tiene, pues, en verdad tiene muy pocos errores. Creo que tal vez el único problema que le veo a la película de Age of Ultron posiblemente sea el traje de Visión, que no me encanta. Tal vez sea que Visión pueda cargar el martillo de Thor, que en verdad no me fascina esa idea. Que las gemas infinitas tengan una conciencia maligna dentro. Pues digo, tal vez no me encante eso. Pero en general la película es muy, muy, muy buena. Le pondría como un 9.95 a estas dos que mencioné. Y obviamente a todas las películas de Christopher Nolan les pongo un 10, un perfecto 10. En particular Batman Begins y Dark Knight. 9.5 para Dark Knight Rises, pero a mí me sigue gustando muchísimo. Entonces lo mismo puedo decir de La Mujer Maravilla. Creo que es una excelente película, le pondré un 8. En verdad, tiene muchos problemas de trama que ahorita discutiré, pero en general me gustó mucho. También me gustaría discutir acerca de la película que acabo de anunciar, que se llama Batman and Me. Perdón, Batman and Bill, perdón. Es obviamente un documental acerca de Bill Finger. Si alguno de ustedes dice Bill quién, en verdad, muchachos, se nota que no han escuchado suficiente Comic Manía. Es importante que sepamos que todos los personajes creados en los años 40, finales de los años 30, los años 60, no fueron creados en un vacío. Todos fueron creados por más de una persona. En general, siempre había una persona con una idea y un dibujante a su lado, y juntos creaban a esos personajes. Raro es el personaje que solo tiene un creador, por decir la Mujer Maravilla, curiosamente sí tiene solo un creador. Con ayuda de su esposa, William Moulton Marston, creó a la Mujer Maravilla, y verdaderamente la persona encargada del dibujo era nomás alguien bajo contrato. Pero en el caso de Superman, en el caso de Batman, en el caso de todo el universo Marvel, fue en verdad una simbiosis entre dibujante y escritor. Y eso es algo muy importante, especialmente en el caso de Superman. Perdón, en el caso de Batman, porque en el caso de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster siempre recibieron el crédito por Superman, pero en el caso de Batman, Bob Kane siempre recibió no solo el crédito como creador, sino el crédito como escritor y el crédito como dibujante. Y es una gran falacia, es una increíble mentira, y es un insulto a Bill Finger, es un insulto a toda la familia de Bill Finger, y no solo eso, es un insulto a Jerry Robinson, es un insulto a Dick Sprang y a todos los otros dibujantes y escritores que trabajaron en el título de Batman, y Bob Kane seguía recibiendo el único crédito y en verdad no lo merece. Él fue el que creó la palabra Batman, el nombre del personaje, sin duda él fue el que lo creó. La idea de basarse en un murciélago, sí. Fue idea de Bob Kane y él merece todo el crédito por eso. Pero el traje, el cinturón de utilería, la máscara, la capa, Robin, el guasón y casi todos los villanos, el batimóvil, la baticueva, el comisionado Gordon, todo eso fue creación de Bill Finger y merece su crédito. Yo siento que es muy importante que tanto Jack Kirby, Bill Finger, Steve Ditko reciban el crédito por las cosas que ellos crearon. Olvidémonos del dinero, creo que merecen el crédito porque es importante, ¿no? Es como en algún momento las personas que llevan escuchando ya mucho tiempo Comic Manía, antes Comic Conexión, tal vez ustedes entenderán por qué me enojé tanto cuando mi compañero de Comic Conexión decidió tomar crédito completo de la creación y éxito de Comic Conexión. Me enojó bastante. Porque básicamente él estaba diciendo que mi aportación con mi conexión era nula. Entonces agarré y muy a mi estilo, como suelo hacer, el día que él ya me hartó, me paré y me fui. Porque yo no iba a doblar las manos como en su momento Bill Finger y Jack Kirby y Steve Ditko se vieron forzados a doblar las manos y aceptar que otras personas tomaran crédito por su trabajo. Yo no lo iba a hacer. Y me paré y me fui. Y afortunadamente con mi conexión cerró sus puertas en la siguiente transmisión y Comic Manía nació. Fue la génesis de Comic Manía. Y pues dicen por ahí, ¿no? Que tras la tempestad brilla más el sol y creo que tienen toda la razón. Pero bueno, hablaré de esas dos importantes películas que vi. Obviamente hay pocas preguntas, pero hay algunas preguntas de ustedes. Las trataré de responder todas. Y me gustaría empezar esta transmisión hablando acerca de una historia llamada The Button, más que nada porque he recibido varias preguntas acerca de ella y me he rehusado a leer esta historia porque en verdad siento que es un sacrilegio. Igual como yo siento que, y he tratado de ser un campeón de que ciertos escritores y dibujantes reciban el crédito por las creaciones en las que ellos participaron, también siento que hay personas como Alan Moore, que merecen todo el crédito del mundo por las cosas que han hecho. O sea, Miracle Man llegó a ser lo que es, sí, en parte por los dibujantes que hicieron un excelente trabajo, pero sin nada, pero más que nada fueron por el increíble trabajo, por los increíbles y magníficos guiones de Alan Moore. Toda la idea de agarrar a un personaje y hacer la deconstrucción del superhéroe. En las páginas de Miracle Man, antes Marvel Man, fue idea de Alan Moore. No fue idea de nadie más. No fue idea del editor, no fue idea de los dibujantes, fue idea de él. Y merece todo el crédito del mundo. El primero que empezó con eso fue Alan Moore. No creo que haya habido otro, ni ningún otro escritor antes de él que haya hecho algo tan maduro, tan sofisticado, tan interesante, tan profundo con los superhéroes. Sí, habían personas como Frank Miller que estaban haciendo una verdadera exploración interna de lo que puedes hacer con los superhéroes en las páginas de Daredevil. Roger Stern siempre ha sido un excelente escritor, especialmente en las páginas del Hombre Araña. John Byrne está haciendo cosas divinas junto con Chris Claremont. Primero en los X-Men y después con los Cuatro Fantásticos, pero lo que hicieron con Miracle Man, Alan Moore y sus diferentes dibujantes, en verdad es genial. Son en total 16 números que cambiaron la manera de contar los cómics. Y después se va a Swamp Thing, un personaje que es tan ridículamente malo que lo único que lo rescataba de la basura que en serio era el dibujante Bernie Wrightson, porque Len Wein, excelente escritor, las historias eran verdaderamente olvidables. O sea, yo leí los primeros 10 números de Swamp Thing de Len Wein y Bernie Wrightson y en verdad no eran tan interesantes. Eran básicamente, tenías a un personaje que tiene mucha fuerza, ¿no? Fuerza física, no podía hablar en ese entonces, tiene inteligencia, fuerza física, no podía hablar. Muy similar, como digamos, a un Hulk, pero sin estar fuera de control, que constantemente está en la búsqueda de su humanidad, que es uno de los clichés más gigantescos de los cómics. Creo que empezado, si estoy en lo correcto, por la Mole en Los Cuatro Fantásticos. Y básicamente es esta criatura siendo involucrada en diferentes historias de terror, pero y que además eran autoconclusivas, ¿no? Entonces, como que no tiene un verdadero seguimiento, era nomás como modernizar ciertas historias de terror, eran bastante aburridas. Llega Alan Moore y desde el primer número cambia todo el juego. Ya no es un ser humano atrapado dentro de una criatura creada de pedazos de pantano. Ya es una criatura pantanosa que cree que es un ser humano. Es genial, brillante. Anatomy Lesson, si no lo han leído, corran a su tienda más cercana y compren el TP. Está en español, está en inglés y no se van a arrepentir. El arte está precioso. Es John Turtleben y Steve Bissett son los dibujantes. Y obviamente está Alan Moore y hace cosas geniales y merece todo el crédito por eso. Y sin duda, merece todo el crédito y todo el respeto del mundo por haber hecho Watchmen. Sé que algunos de ustedes tal vez piensen que no es una obra de arte. Temo decirles que están equivocados. Sí, debo admitir que Watchmen es muy de su tiempo. Fue hecho en 1986, de 86 a 87, son 12 números en total. Solo 12 números, no existe nada antes ni después. Solo hay 12 números de Watchmen y punto. Y sí, como fue hecho en los años 80, hay mucho de la política de los 80 en ese cómic, mucho del estado del mundo en esos cómics, o sea, era la Guerra Fría. Pero son magníficos y tal vez sean un poco anacrónicos ahora si los leemos, pero siempre ha habido un estado de guerra en el mundo. Siempre, ahorita no es Rusia contra los Estados Unidos, es Estados Unidos contra el mundo entero. Pero sigue siendo una, pues digamos, no tanto una guerra fría, pero sí estamos en guerra constante. Y la guerra mundial o la guerra nuclear siempre está a punto de desatarse. No fue hace unos años que empezaron las pruebas nucleares allí en Corea del Norte. Pues obviamente estábamos como que cercanos a una tercera guerra mundial. Entonces, yo creo que a pesar de que sí es muy de su tiempo Watchmen, se puede leer ahorita y entender lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué la gente estaba tan paranoica. Es magnífica esa historia. Si no han leído Watchmen, háganse un favor y lean Watchmen. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, háganme preguntas y con mucho gusto se los diré. O si no, métanse a internet. Hay N.000 páginas donde hacen anotaciones número por número, panel por panel, que te ayudan a comprender más de lo que estaba sucediendo en esa historia. Yo particularmente he leído fácilmente 20 veces Watchmen y cada vez que lo leo encuentro algo nuevo. Pero lo que nunca he encontrado es que el botón del comedian tenga poderes. Eso se me hace ridículo, estúpido, fuera de lugar. Una de las cosas que notamos durante todos los números de Watchmen es muchas imágenes icónicas que constantemente son repetidas para que nos como que nos llegue cierto nivel de ¿cómo se llama? Se está haciendo como muchas metáforas, muchos está jugando con las imágenes para que nos lleguen diferentes ideas, ¿no? Entonces, por decir, una de las cosas que nos mencionan desde el inicio del cómic es que el mundo está a punto de explotar en la Tercera Guerra Mundial. Y nos mencionan que hay un reloj, y es un reloj nuclear, y que las manecillas están muy cercanas a dar las 12, y cuando den las 12 es básicamente cuando el mundo explotará en la guerra nuclear. No es un reloj físico, es un reloj metafórico, ¿okay? Y constantemente nos está mostrando un reloj con la manecilla, las manecillas a las 11:55, como diciendo, el mundo está a punto de explotar, ¿okay? Si nosotros vamos al botón del comediante, que no tiene ningún solo poder, es solo tener el contraste de que tienes al hombre más violento del mundo utilizando un botón que tiene una gran sonrisa. Entonces tienes un hombre violento, agresivo, nihilista, asqueroso, violador, asesino, y tiene un botón que es todo lo contrario, ¿ok? Y no solo eso, hizo unos estudios Alan Moore y descubrió que esa imagen, la imagen del botón, de la cara sonriente, los bebés reaccionaban favorablemente a esa imagen. Entonces, en el mundo de Watchmen, lo que significa el botón con la sonrisa es la inocencia. Entonces tienes la inocencia siendo portada por el hombre que es totalmente violento. Y no solo eso, cuando él sangra, la sangre cae sobre la inocencia. Entonces la inocencia está siendo manchada. Entonces el mundo ha perdido su inocencia. Es lo que nos quiere decir esa imagen. Y no solo eso, la sangre cae exactamente a las 11:55. Digamos, si pensamos que esa gotita de sangre son las manecillas del reloj, está a las 11:55, ¿no? Es lo que nos quiere decir ese botón. Es una de las imágenes icónicas del cómic y es recordarnos que estamos a punto de morir, ¿no? La inocencia está siendo manchada por sangre, por ende estamos a punto de morir. Es lo que significa. No tiene radiación. No puede afectar el Speed Force, no puede afectar el tiempo y no lo puede utilizar, o no lo utiliza el Dr. Manhattan como una manera de anunciar su presencia. Y desafortunadamente, por alguna extraña razón, Geoff Johns y las personas que están encargadas de DC en este momento descubrieron que los Nuevos 52 fue un error. Les costó admitirlo, pero finalmente lo admitieron. Rebirth, DC Rebirth, es básicamente, nos están diciendo que el gran experimento llamado Los Nuevos 52 fue un error, fue un fracaso. Sí, tal vez jaló mucha gente a los cómics de DC. Sí, jaló mucho dinero cada vez que hacían un evento especial en septiembre, ya sea los números cero o los números de los villanos o ¿cómo se llama esta tontería que hicieron? Hicieron otro evento que se me olvida el nombre, donde vimos disparos del futuro y después se me olvida cómo fue tan malo el evento que hasta se me olvida el nombre. Y después vino este otro evento, Convergence. Entonces, sí ganaron mucho dinero con los Nuevos 52, pero a nivel historia fue un error. Hacer que Superman utilizara una playera y una toalla como superhéroe en Action Comics fue un error. El cambio de actitud de Superman fue un error. Que Superman y Luisa Lane tengan una relación ¿cómo se llama? Tan fea. Un error, que la Mujer Maravilla y Superman por alguna razón estúpida fueran pareja, fue un error. Y como ese hubieron en mil errores a nivel historias y tramas, dentro de los Nuevos 52. Sé que algunos de ustedes son fans de los Nuevos 52. Chido por ustedes. Y yo, de hecho, fui fan de los primeros números de Batman, de los primeros números de Aquaman y sin duda de todo el run de Nightwing y gran parte de Grayson. Pero estamos hablando de cuatro cómics buenos dentro de una línea con 52 títulos. Green Lantern, por cierto, empezó a empeorar con los Nuevos 52, más que nada porque el Geoff Johns estaba muy ocupado y lo tenían haciendo demasiados cómics y por ende ya no se podía concentrar en hacer un buen cómic de Green Lantern como antes. Pero estamos hablando que cinco cómics que yo puedo decir, bueno, esos estuvieron buenos. Los Titanes fueron horrendos, o sea, no sabían qué hacer con los Titanes, no sabían qué hacer con Stormwatch, no sabían qué hacer con los personajes de Wildstorm que metieron tanto así. Que todos los personajes de Wildstorm que tuvieron su propia serie o participaron en alguna serie de los Nuevos 52, los quitaron inmediatamente porque simple y sencillamente los personajes de Wildstorm no encajaban bien dentro del universo DC. Es algo que yo les pude haber dicho, pero obviamente nadie me hace caso. Pero bueno. Entonces, como digo, yo sé que hay algunos fans de los Nuevos 52, en verdad no sé por qué, son muy malos. Me imagino que muchos de ustedes les gusta tener el número uno de algún título. Muchas personas me presumieron, miren, ya tengo el número uno de Action Comics. Y yo, bueno, trato de venderlo por $1,000,000 a ver qué te dicen, ¿no? Obviamente, no es lo mismo tener el volumen 2 de Action Comics que el volumen 1 de Action Comics. Pero bueno, hay gente que de plano no entiende. Pero bueno, This Rebirth fue básicamente para diciéndonos que los nuevos 52 no funcionaron y van a empezar con algo nuevo. Y todo lo que han hecho en This Rebirth ha sido un error. Traer a Wally West, sí, genial, pero ya había un Wally West y no quieren quitar al Wally West, que ya había en los Nuevos 52, porque es un hombre africano, bueno, es un afroamericano, es un hombre negro, y si borran el negro de la continuidad, la gente los va a acusar de racistas. Entonces tienen que tener a dos Wally West, uno blanco y uno negro, que tienen el mismo poder. Tache, ¿no? O sea, es una estupidez. Digo, sí, mi nombre es Carlos, y tengo enemil primos que se llaman Carlos. Pero esto es ya demasiado, ¿no? O sea, tener dos Wally West que tengan el mismo poder y que ambos sean miembros de los Titanes, digo, es demasiada repetición, es casi casi como mi problema que tengo con Peter Parker y Miles Morales. Y también otra cosa que vimos en DC Rebirth, el inicio, fue que por alguna estúpida razón habían dos Jokers, no, perdón, tres Jokers. O sea, ¿por qué hacen eso? Con un Joker es más que suficiente. ¿Por qué tendrían que haber tres? Y no solo hay tres, Batman se acaba de dar cuenta de que hay tres Jokers. O sea, no se hubiera dado cuenta antes. Y si nos vamos a decir, bueno, pues que Joker ha cambiado de su manera de trabajar a través de los años. Bueno, Batman también. El Batman de los 40s y de los 50s no es el mismo Batman de los 70s. Pero pues no dices, ah, pues hay seis Batmans también, ¿no? Es tan ridículo. Y lo peor de la ridiculez fue que apareció el botón del Comedian en la Baticueva, cuando bien sabemos, todos los que leímos Watchmen, que el botón termina, no solo le quitaron la sangre, Dan Darbrick le quita la sangre que estaba pegada a ella, tira el botón ¿cómo se llama? En la tumba del Comedian, o sea, no tiene nada que hacer en la Baticueva y sin embargo aparece ahí, y aparentemente el botón lo llenó de radiación temporal. Doctor Manhattan, y aparentemente Doctor Manhattan es el villano, es el gran villano de This Rebirth. Y me ofende en muchísimos niveles esto, porque pues Doctor Manhattan está más allá del bien y el mal. De hecho, una de las cosas que descubrimos ya al mero, mero, mero final de Watchmen es que él está muy alejado de la humanidad y nos ve de manera objetiva, porque él puede ver el pasado, el presente y el futuro todo unido, y por ende para él todo está conectado. Entonces, él ya sabe lo que va a pasar, no tiene por qué irse a otro universo a causar problemas y ser un enemigo y ser el malo. Al final del día, lo que hizo Ozymandias, aunque sí tiene un buen final, porque sí une a la humanidad contra un enemigo común, tanto en la película como en el cómic, entonces por eso no tengo ningún problema con la película, desafortunadamente. Sí mató a muchísimas personas, ¿no? O sea, mató a millones para salvar billones. Pero si todavía tuviera una conciencia y un alma y un concepto del bien y el mal más humano, Doctor Manhattan, Doctor Manhattan hubiera llevado a la cárcel a Ozymandias, se lo hubiera matado en ese momento, o hubiera buscado la manera de irse al pasado y proteger a esos millones de personas de morir. Y sin embargo, él ve el mundo objetivamente y decide que sí, es bueno que esa gente haya muerto porque el bien que causará será mayor que el mal que causó. Entonces, si vemos eso, no podemos decir que este hombre tiene malicia. Y sin embargo, el personaje que nos están presentando de Doctor Manhattan dentro de lo que es This Your Birth o The Button es un villano. Y eso va en contra de lo que el personaje es. Ya leí, me rehusé a leer los números. Leí la sinopsis de lo que está pasando en The Button. Y en verdad, muchachos, por favor, no lo compren. Los que ya lo compraron, lo siento mucho. Si les gustó, no puedo ayudarlos. Y a las personas que no lo han comprado, no lo compren. No lo hagan. De seguro próximamente va a venir un crossover donde ya va a ser, así como Crisis en Tierras Infinitas, pero va a ser todo el universo DC contra el Doctor Manhattan. No lo compren. Yo sé que todos ustedes van a tener la iniciativa de comprarlo. Porque les encantan los eventos, no lo hagan. Si hacen eso, la única señal que le van a mandar a DC es que cualquier estupidez que hagan está bien. Nosotros, como fans de cómics, si queremos cómics de calidad, de verdadera calidad, tenemos que empezar a decir, no lo voy a comprar porque sé que va a estar malo. ¿Por qué? Porque ya leí Watchmen, ya vi algo que es considerado y debe de ser considerado una obra de arte, y lo que están haciendo con los personajes de Doctor Manhattan y con la iconografía del botón va en contra totalmente con lo que es la historia. No lo compren. Y si lo compran, no me pregunten, porque no me interesa saber nada de lo que está pasando. Porque yo sí le tengo aprecio a Alan Moore. Estará loco, sí, no me importa que esté loco. A mí no me importa a él como persona, él me importa a él como un escritor y su trabajo es lo que yo aprecio. Si está psicópata, pues en verdad ese no es mi problema, ¿no? Es como alguna vez tuve una discusión con un primo acerca de Russell Crowe y decía que le caía mal como persona. Le digo, pues no me importa Russell Crowe como persona, me importa su trabajo como actor. Entonces yo no te puedo decir que su yo externo por la vida me afectó mi disfrute de él como Jor-El. Me encantó su trabajo en Man of Steel, me encantó su trabajo en LA Confidential. O sea, no, no me importa cómo él sea como persona, lo que me importa es su trabajo. Yo lo veo como actor, no como persona. Lo mismo con Woody Allen. Woody Allen es un hombre perverso que tuvo relaciones sexuales con su hija adoptiva. Sí, es un psicópata y será juzgado en la otra vida. Pero yo lo único que puedo juzgar es su trabajo y las películas de Woody Allen me encantan, unas más que otras, sin duda, pero el hombre es brillante. Y lo mismo puedo decir con Alan Moore. Alan Moore está loco, cree que es un mago, pero su trabajo es brillante y lo que hizo con Watchmen es una obra de arte. Y lo que está haciendo DC es insultar al hombre e insultar al trabajo. Y yo, como fan de cómics, no puedo apoyarlo. Por eso no apoyo The Button, detesté la sinopsis que leí. Sentí que era ridículo que el botón tuviera poderes, que primero no tuviera radiaciones, pues que Batman le detecte radiación, que llegue Reverse Flash y se pelee contra Batman. Y dije yo, o sea, si Reverse Flash puede detener a Batman, entonces, ¿cómo es que Batman puede detener a Flash? ¿No? O sea, si Batman supuestamente tiene planes para detener a cualquiera de sus enemigos. Digo, de sus amigos, pues obviamente también tiene planes para detener a los enemigos de sus amigos. Él debería de tener suficientes planes para poder detener a Reverse Flash. No lo hace. Reverse Flash se roba el botón, aparece enfrente de Doctor Manhattan y Doctor Manhattan lo mata y después se desata el misterio. Y es como que, por favor, no puede ser tan estúpido algo. Y lo peor de todo, no, no es que sea estúpido, es que la gente lo está comprando y algunas personas lo están disfrutando. Entonces, lo único que puedo decir, si ustedes son los que están disfrutando de Button, en verdad, mejor ni escuchen Comic Manía, porque no tenemos, no, no tenemos punto en común. No les va a gustar el programa, porque mi programa se trata de amar y elogiar estos cómics tan importantes como Watchmen. Y los cómics modernos, ahorita yo no estoy leyendo nada de DC, nada de Marvel. De vez en cuando leo cositas por aquí, cositas por allá, pero en verdad no estoy leyendo nada porque ninguno de esos cómics me mueve. Ahorita estoy releyendo cómics de antaño. O sea, acabo de releer el Sensational She-Hulk de John Byrne. Estoy releyendo los Guardians of the Galaxy de Jim Valentino. Estoy releyendo los cómics de los 80s y de los 90s que tocaron mi corazón. Cómics que, de hecho, próximamente creo que voy a releer todos los cómics de Frank Miller de Daredevil. ¿No? Porque son cómics que en serio, o sea, se notaba que los creativos querían contar una historia y no solo sacarle el dinero a los fans. Y desafortunadamente Marvel y DC es lo único que quieren con ese tipo de historias tan estúpidas. Por favor, no las lean. Y si las leen, no me pregunten de ellas porque en verdad esta va a ser mi reacción. Media hora de quejarme de ellas. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de La Mujer Maravilla, que es algo de lo que sí no me puedo quejar, al menos no me puedo quejar mucho. Me encantó la película, spoilers. Desde sus inicios, me llama mucho la atención de que veamos que ella tiene un trabajo real, tiene un trabajo en el Louvre, en Francia, y eso me llamó la atención porque qué padre que la Mujer Maravilla, siendo que es una mujer que ha vivido la historia, esté trabajando en un lugar donde se cuida la historia, se exhibe la historia. Entonces ella literalmente puede decir, ah, mira, yo estuve en tal momento, tal momento, tal momento histórico, entonces puedo entender ciertas cosas. Es una mujer que tiene una vida eterna, siendo que originalmente en los cómics fue hecha de arcilla y dado vida, y después se cambió esa historia que ahora es la hija de Zeus, por ende es inmortal. Por cierto, no, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que se está quejando de algunas cosas de La Mujer Maravilla. Una de ellas es que aparentemente está muy hermosa para ser un héroe feminista. Tenemos que recordar que si ella es hija de Zeus, debe de ser hermosa, siendo que otra de las hijas de Zeus es Afrodita, la diosa de la belleza. Y de hecho, en la historia original, la belleza de la Mujer Maravilla se la otorga Afrodita, entonces ella debe de ser hermosa y siempre ha sido hermosa. Las otras hijas de Zeus son Diana, alias Artemisa, y también Atenea, o Atena, Athena, si dicen en inglés, no sé cómo la habrán puesto aquí en español, era Atena, y también son hermosas, y de hecho Atena es una princesa guerrera que además es muy inteligente. Entonces, en general, todas las hijas de Zeus son hermosas. Los únicos dos feos en toda la mitología griega, al menos de los altos dioses, son Hefesto y Dionisio. Y Dionisio está gordo y Hefesto está cojo y es el inteligente. Entonces, el inteligente y el gordo son los feos. Todos los demás son guapísimos, ¿no? Entonces, obviamente, la Mujer Maravilla, siendo que es la hija de Zeus, tiene que ser hermosa. Uno. Dos. Otro de las quejas de la Mujer Maravilla fue que no tiene, que tiene ambos bustos, el busto está completo, ¿no? Y normalmente las amazonas se cortaban un busto para poder disparar mejor su arco y flecha. Y también no se rasuraban la axila. Y como en algún momento he dicho, esos son cómics, no son documentales. O sea, la película de La Mujer Maravilla no es un documental acerca de una princesa amazona que va a pelear en la Primera Guerra Mundial, sino es una historia ficticia basada en un cómic donde obviamente tratan de emular lo mejor de la humanidad. Por ende, la mayoría de los superhéroes son guapos. Hay algunos superhéroes feos, como la Mole, algunos superhéroes gordos, como Bouncing Boy, pero también hay héroes demoníacos, como The Demon y como Hellboy. Pero en general, la mayoría de los héroes son hermosos y así es como deben de ser. Yo la razón por la que quiero emular el físico de Batman o el físico del Capitán América o el de Wolverine es porque son físicos perfectos, no porque se han hecho unos cerdos. Perdón, pero por eso me mato en el gimnasio, porque quiero llegar a ese nivel. Y no creo que sea algo malo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que tanto los cómics como las figuras de acción o las, ¿cómo se llama? Las muñecas de Barbie nos dan una imagen perfecta de los cuerpos y nadie puede alcanzar esa perfección. Y eso es mentira, porque yo de niño estaba gordo, estaba hecho un cerdo y sin embargo dejé de tragar basura, me metí al gimnasio y logré tener un físico bastante bien. Entonces, no es que no se pueda llegar a ese físico, es que mucha gente le da flojera llegar a ese físico. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Pero bueno, me gustó mucho la película, siento que está muy, muy bien hecha. Patty Jenkins es una excelente directora. No solo de acción, que eso se notó bastante bien, sino también de actrices y de actores. Y los momentos, individuales con muchos de los personajes te dicen muchas cosas. Todas las escenas en Themyscira son geniales. Ver el entrenamiento de las Amazonas me encantó, porque cuando ellas pelean es casi como ballet. Sus movimientos son elegantes y son hermosos, al igual que ellas, y se ve genial. Robin Wright, me encantó su trabajo después de verla en películas como Forrest Gump, verla en películas como The Princess Bride, verla como Antiope. Nunca la habíamos visto así y me encantó. Fue fantástica. Connie Nielsen es una excelente reina de las Amazonas. Chris Pine se va mucho a la comedia medio burda de vez en cuando, pero lo hace un buen trabajo. Eta Candy también hace excelente trabajo, porque nunca es tonta. Es graciosita, una mujer de su época, pero sin embargo no es tonta. La Mujer Maravilla me encanta, de que nunca es tonta. Es un poco inocente, pero nunca es una idiota. La escena cuando ella cruza la tierra de nadie es perfecta. Es mi escena favorita de toda la película. Desafortunadamente, el equipo que rodea a la Mujer Maravilla cuando van en su aventura, el jefe, Sammy y Charlie, son muy malos. Son buenos actores en general, especialmente Sammy y Charlie, pero aquí no tienen personalidad, no tienen personaje, no hacen absolutamente nada. Los puedes quitar de la película y en verdad no te afecta nada. Los villanos son bastante torpes, empiezan muy bien. Las primeras dos, tres escenas con ellos van muy bien, pero desde el momento que el general Ludendorff mata a todo el alto comando alemán, desde ese momento en adelante los villanos empiezan a caer y nunca se recuperan. Me gustó mucho la sorpresa de que Sir Patrick, que parece ser el bueno, resulta ser el malo. Él es la versión humana de Ares. Fue muy buena la sorpresa, pero de ahí en adelante es terrible. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Ares es el dios de la guerra. Su poder debe de ser el pelear, ¿no? Debe ser pelear con sus puños, pelear con armas. Y lo que debieron hacer para la escena final, que es muy mala, no, no me gusta para nada. Ese último acto, ese cierre, ese clímax, no me gusta para nada. Debieron de hacer que la Mujer Maravilla y Ares se pelearan mano a mano, con el lazo de la verdad, él con espadas, él con hachas, él con látigos. Debieron de utilizar todo tipo de armas y todo se debió de resolver a puños, porque pues básicamente ella es una princesa guerrera y él es el dios de la guerra. Nunca debe de haber podido Ares llamar los rayos, porque obviamente las únicas personas que pueden llamar rayos dentro de la mitología griega, obviamente es Zeus y nadie más. Nunca debió de tener poderes sobre control de los elementos, porque en varios momentos él como que llama que el aire empieza a soplar en contra de la Mujer Maravilla. Ese poder no lo tiene Ares. Tampoco puede volar, tampoco tiene poderes telequinéticos y/o magnéticos. Neta, al final de la película parecía Magneto. Y él no es Magneto, él es el dios de la guerra. No tiene esos poderes, al menos no dentro de la mitología. Cada uno de los dioses mitológicos tiene un poder muy específico. Diana es la cazadora, Atenea es la princesa guerrera de alguna manera u otra. Es una guerrera, pero también es muy inteligente, es la diosa de la sabiduría y también del combate. Hermes puede correr muy rápido, Apolo tiene los poderes de la luz. Zeus son los rayos, Poseidón los mares, Hades el inframundo y Ares es el dios de la guerra. No tiene nada que hacer llamando rayos, él jamás llamaría rayos, tal vez fuego posiblemente, no sé, o controlar el fuego, o controlar las armas de guerra. El momento que él genera una armadura de los pedazos de ¿cómo se llama? Del tanque y de otras cosas de guerra, eso estuvo muy bien. Porque ese es el poder que él debería de tener. Sin embargo, creo que ese clímax fue terrible. No me gustó que creen una gran mentira en Themyscira, donde le digan a la princesa Diana que hay una espada llamada el Matadioses y le digan esta gran mentira de que el Matadioses es lo único que puede destrozar a Ares. Y cuando ella se va de Themyscira, su mamá no le dice: oye, por cierto, esa espada que te estás llevando no te va a servir de nada en el momento de combate. Yo creo que su mamá en ese momento debió de decirle: oye, ¿sabes qué? Esa espada no te va a servir de nada y mejor no dependas toda tu vida en ella, porque pues, básicamente estaba dependiendo mucho en esa espada y al final del día no le sirvió para nada. Y si no quería Patty Jenkins que le dijera la verdad a esta Hipólita, no debió de existir esa escena. Durante toda la película me encanta el trabajo de Hipólita, pero lo que no me gusta es que cuando ella descubre que hay una gran guerra, que por cierto me encantó que fuera la Primera Guerra Mundial en vez de la Segunda, siendo que la primera vez que hay este nivel de conflicto entre los humanos es en la Primera Guerra Mundial y no en la Segunda Guerra Mundial sería como una continuación de la primera. Pero la primera vez que es una guerra que involucra a más de un país o más de dos países es la Primera Guerra Mundial. Entonces creo que fue muy inteligente que utilizaran la Primera Guerra Mundial en vez de la Segunda. Entonces no tuve ningún problema con eso. Pero en el momento que llega Steve Trevor y decide no hacer nada, Hipólita, es una de dos cosas. O la ves como necia, que no quiere involucrarse con los seres humanos, o la ves como cobarde, que tiene miedo de involucrarse con los seres humanos. Y de hecho, ella lo menciona cuando cuando le cuenta a Diana el origen de las Amazonas. Las Amazonas están en la Tierra para defender la humanidad. En el momento que llega Steve Trevor, debió de decir Hipólita, como dijo en los cómics originalmente, hay que mandar a una emisaria al mundo de los hombres para matar a Ares. Y lo que resulta es un gran concurso entre todas las Amazonas para ver quién merece ir al hombre de los hombres, al mundo de los hombres para matar a Ares. Y viene todo este gran concurso donde Hipólita le prohíbe a Diana ir o participar en el concurso. Diana participa a escondidas, ella gana el concurso y ella va al mundo de los hombres. Eso es lo que debió de suceder, pero no sé por qué Patty Jenkins optó por no hacerlo. O Alan Heinberg, que es el escritor, optó por no hacer este gran concurso que ha sido así siempre en el origen de la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla se va a escondidas. Me gustó que Hipólita no sea tan tonta y sabe que su hija lo va a hacer porque su hija es muy desobediente y va a decirle, pero desafortunadamente no le dice, oye hijita, por cierto, ya que vas a ir a enfrentarte a Ares, tú eres la que va a matar a Ares, no esta espada, no dependas en esta espada. Entonces, esa escena no me gustó. Y después que no me gusta que el alto comando inglés sea tan estúpido, tan misógino, que no permitan que una mujer hable, al hacerlos tan tontos les resta un poquito de peso en la trama, por decir, si sí, podemos comparar esta película mucho con ¿cómo se llama? Captain America, The First Avenger. Y ahí el alto comando americano no era un grupo de gente tonta, nomás no podían pelearse contra alguien tan poderoso como The Red Skull. Pero en el momento que ven que el Capitán América puede ayudarlos, desde ese momento en adelante, él se vuelve parte ¿cómo se llama? De esta agencia dedicada a enfrentarse a Hydra. Entonces, eso me gustó bastante. Desafortunadamente, aquí, pues tienen que hacerlo a solas porque, como es mujer, nadie quiere confiar en ella. Entonces, eso no me encantó. La escena de las trincheras me encanta no solo porque la Mujer Maravilla se enfrenta contra los alemanes, sino porque inspira a los demás a seguirla. Toda la gente, todos los soldados que están en las trincheras están muriéndose de miedo porque han estado ahí días, meses, años y no han podido mover. Y finalmente llega una mujer y los inspira con su valentía. Y eso es lo más importante. Y lo padre es que después de haber ganado esa gran batalla, la pierden cuando mandan el gas. Que eso también, debo decir, me gustó que utilizaran a Doctor Poison, que sí es parte de la continuidad de la Mujer Maravilla. Nunca ha sido un personaje muy importante, pero me encantó que utilizaran una mujer que se dedica a crear gas, gases tóxicos para matarlos, porque una de las armas más importantes durante la Primera Guerra Mundial fueron los gases tóxicos. Entonces creo que fue bastante sabio utilizarla. Y no solo eso, si no hubieran utilizado a una mujer como villana, entonces sí hubiera sido algo como que muy feminista, medio torpemente, donde tienes a la Mujer Maravilla enfrentándose contra puros villanos masculinos. Pero tener a una mujer ahí le daba un bonito balance diciendo que así como hay mujeres buenas, también hay mujeres malas. Entonces no, nada es, ¿cómo se llama?, tan totalmente blanco y negro. Hay niveles de grises en el mundo. ¿Qué otra cosa? Es que hay muchos huequillos ahí por la historia, por aquí y por allá. A ver, déjame buscar otro huequillo ahí que no me encantó. Sí, pues tampoco no me encantó que el personaje de Steve Trevor se toma todo como que muy, muy rápidamente. O sea, llega a un lugar donde solo hay mujeres y como que en rápido dice, ah, sí, pues todas son amazonas, les creo. Otra cosa que también digo, no me molestó y entiendo por qué lo hicieron. Quieren que la película sea para todo el mundo y querían evitar los subtítulos. Entonces, los alemanes hablan inglés. Las amazonas hablan inglés, los americanos hablan inglés, o sea, todo el mundo habla inglés, ¿no? Y la única vez que utilizan en subtítulos es cuando Sammy y la Mujer Maravilla están jugando a ver quién sabe más idiomas, ¿no? Pero quitando eso, todo el mundo sabe inglés y dijo, bueno, entiendo por qué lo hicieron, ¿no? No querían que hubiera demasiados subtítulos y hubieran tenido que ver subtítulos por doquier y querían evitar eso para que la gente pudiera disfrutar la película sin tener que estar leyendo, que se me hace totalmente correcto. Pero hay un momento donde Steve Trevor tiene que fingir ser alemán y se pone a utilizar un acento alemán y es como que, ugh, ¿para qué? ¿No? O sea, no, no es necesario. Ya me convencieron de que todo el mundo habla inglés en este universo. ¿Para qué tiene que fingir un acento? ¿No? Entonces se me hizo tache. También por decir una escena que me encanta es cuando las amazonas se enfrentan contra los alemanes en la playa. Excelente escena. Pero hay unos barquitos que son los que se acercan a la playa y de ahí salen, desembarcan todos los alemanes. Pero obviamente esos barquitos vienen de un tanque de guerra o de un buque de guerra. Y ese buque nomás desaparece, ¿no? Ese barco de guerra empieza a entrar a las orillas de Temiskira, se enfrentan las amazonas contra los soldados que llegan a la playa, pero después ese barco de guerra desaparece. No sabemos por qué se fue. O sea, las amazonas acaban de matar a gran parte de su tripulación y en vez de que ellos sigan bombardeando la playa, nomás se van. Y las amazonas debe haber un momento donde ellas detengan a la gente de ese barco, porque obviamente ese barco puede regresar a la civilización y decir, hay una isla llena de mujeres donde acaban de matar a una gran porción de nuestra tripulación. Nunca sabemos qué pasa con ese barco. El final es demasiado CGI, me recordó demasiado al final de Batman contra Superman. Entonces, sí, la película tiene problemas, errorcillos por aquí, errorcillos por allá, pero en general la película funciona y Gal Gadot es genial en la película, la amé, su nivel actoral está perfecto para esta película, su acento me encantó, su belleza es sublime. El traje es perfecto. Me gustó que muchas escenas tomen lugar en el día o en la tarde, donde hay mucha luz y puedas ver las escenas. Me gustó todas las escenas de pelea donde ella está, o todas las escenas donde pelean las Amazonas son geniales. Me gustó el sacrificio de Steve Trevor. Él iba a morir de una de dos maneras. Iba a morir por vejez o iba a morir de manera heroica, sacrificando su vida para salvar más gente. Y me encantó que muriera de manera heroica. Me encanta que la Mujer Maravilla se haya enamorado tanto de este hombre. No porque es el primer hombre que ella ve, sino porque llega un momento en que se conocen, se ayudan, se van respetando y se empiezan a enamorar por las acciones, no solo por la belleza física de ambos, sino porque van teniendo esta aventura y poco a poco se van entendiendo, comprendiendo, respetando. Y de ahí nace y crece el amor. Genial película. En verdad, sí tiene problemas, no es perfecta, pero es mucho mejor que muchas películas que me ha tocado ver. De hecho, me recordó muchísimo a la de Guardians of the Galaxy en el aspecto de que es una muy, muy buena película, que tal vez no es tan dinámica, tan llena de acción como la primera película, pero sin duda lo que aporta Guardians de la Galaxia son los momentos en donde dos personajes platican y llegan como que a estos puntos de comprensión, de entenderse mejor. Lo mismo me gustó de La Mujer Maravilla, donde tenemos varias escenitas pequeñas, donde varios personajes hablan y los vas conociendo más profundamente. Y eso yo siento que te hace que te importen los personajes para cuando venga la resolución, estés más contento de ver lo que está pasando. Si los personajes no te importan, si mueren al final, en verdad no te sirve de nada. Rogue One, lo he dicho, los personajes son tan basura, tan mediocres, tan ridículos, tan estúpidos, tan nada, que al final cuando mueren todos, dije yo, ya que se mueran para que termine esta estúpida película y me pueda ir a mi casa. sea, ya se me acabaron las palomitas, no tengo nada que hacer. Porque, como he dicho antes, en Rogue One ya sabemos cuál es el final de Rogue One. Logran su cometido y logran mandar los planes con la rebelión para que la rebelión pueda destruir la Estrella de la Muerte. Entonces, lo único que te puede interesar, si ya sabes el final de la película, es la jornada. Y la jornada no te interesa. Y lo he hecho ya dos o tres veces, donde le pregunto a las personas quién es el protagonista de episodio 4 y te dicen fácilmente Luke Skywalker. ¿Quién? Nómbrame dos personajes de apoyo de Empire Strikes Back. Y te dicen, no, pues Lando Calrissian, Boba Fett, ¿no? ¿Quién es el primer villano con el que se enfrenta Luke Skywalker con Yes Jedi? Ah, Jabba the Hutt. ¿Cómo se llama el personaje de Felicity Jones en la película de Rogue One? Y no te pueden decir. ¿Cómo? Mencióname dos personajes que son parte del equipo de Rogue One y no te pueden decir sus nombres. Te pueden decir, ah, bueno, sí, el chino que es karateka y el piloto. Pero no te saben decir sus nombres porque los personajes son cero memorables. Y si les preguntas algo acerca de episodio 7, mal que bien te pueden decir, sí, Poe Dameron, Finn, ¿cómo se llama? Captain Phasma, etcétera, etcétera. No es una gran película, pero mínimo es memorable. Y Rogue One es cero memorable. Es muchas escenas de acción que son divertidas, pero los personajes te valen un comino. Y lo padre de La Mujer Maravilla es que, mal que bien, los personajes te importan porque los conoces antes de verlos en acción. Y ahora, finalmente, me gustaría dedicar un poquito de tiempo para hablar acerca de ese documental que mencioné en la página de Comic Manía, que es Comic Manía MX, como todos ustedes saben. Y se llama Batman y Bill. Y se enfoca en Bill Finger, el escritor de un ¿cómo se llama? Mark Nobleman, que es el escritor de un libro llamado Bill the Boy Wonder, donde hace una exploración profunda de todas las contribuciones de Bill Finger a los mitos de Batman. Decidió que estaba muy enojado de que Bill Finger nunca recibe crédito por su creación o por su co-creación de Batman y por todo lo que él aportó a Batman. Y lo que hace básicamente este documental es hablar con este escritor y ver su jornada de cuando empieza a escribir su libro hasta el final, cuando logra conseguir que le den crédito a Bill Finger por su creación o su co-creación de Batman. Y es padrísimo, ¿no? Porque ves cómo él va no solo investigando acerca de la vida de Bill Finger, tiene que buscar a un heredero vivo de Bill Finger para de esa manera poder conseguir el crédito por parte de DC. Y la cosa es que desafortunadamente Bill Finger no fue un hombre muy famoso, fue un hombre que constantemente se alejó de la vida pública, entonces no mucha gente sabía acerca de su vida, acerca de sus matrimonios, acerca de su familia, cuántos hijos tuvo, cuántos nietos tuvo, no sabían, entonces tuvo que hacer una labor de investigación muy detectivesca, muy batmanesca, para poder encontrar a alguien, si es que había alguien con el apellido Finger, para de esa manera exigir que DC le dé crédito a Bill Finger. Es genial como una lección de historia acerca de la creación de Batman. Es genial como un documental acerca de un escritor que está obsesionado con saber más acerca de su sujeto del que va a escribir. Y también es una historia de detectivesca de cómo este hombre trata de buscar la manera de conseguir el crédito para este hombre que tanto lo merece. Es un genial documental. Ahorita está en Hulu. Yo sé que Hulu desafortunadamente no llega a México, pero dense la oportunidad de encontrarlo. Tarde o temprano lo van a poner en alguna cadena televisiva. O si no, tal vez lo puedan comprar a través de Amazon. No está en Netflix, desafortunadamente, que Netflix está como por todos lados, pero lo van a poder conseguir de alguna manera, ya sea de manera legal o ilegal. No les diría que lo busquen de manera ilegal, y si lo hacen, no me digan que lo hacen de esa manera, pero creo que hay maneras legales de conseguirlo. Debe de ser parte de la colección de DVDs de cualquier fan de Batman. Yo lo vi. Y en verdad lo estaba viendo con una amiga que también es muy fan de Batman y los dos lloramos de alegría al final de esta jornada. Y no solo eso, nomás me gustó mucho todo, así punto por punto, cómo vamos descubriendo un poco más acerca de Bill Finger. Y lo que más me hizo llorar fue que el escritor de este libro, el sujeto principal de este documental, que si estoy en lo correcto es Mark Nobleman, fue a San Diego Comic-Con y a otras convenciones, se acercó a gente disfrazada de Batman o de Joker o de algún personaje de los mitos de Batman y les preguntaba, ¿quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? ¿Quién es tal personaje? ¿Qué tal historia? Y todos lo podían contestar. Y cuando les decía, ¿y quién es Bill Finger? En general la gente decía, ¿who? Y eso es lo que más me rompió el corazón, que gente que se dice ser fan de Batman no sepa quién es Bill Finger. Si no saben quién es Bill Finger, por favor, métanse ahorita a Wikipedia y averígüenlo. Porque si solo creen que Bob Kane creó todo, están muy equivocados. Tanto Bill Finger, como Dick Sprang, como ¿cómo se llama este? Jerry Robinson y muchísimas otras personas más contribuyeron para lo que ahora conocemos como Batman. Entonces, Bob Kane no hizo todo, muy lejos de serlo. No le quito su merecido crédito, pero debió de compartirlo. Y ahora sí, vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí en la página de Comic Manía. Como todos ustedes saben, es Comic Manía MX. Y vamos a ver. Chum, chum, chum. Creo que sí hay algunas preguntas. Eteran Proyectos nos dice, ¿qué tal, profesor Don Carlos Joy? Saludos de parte de Metalman. Gracias por otro programa más. Se extraña a tu amiga Loreni Donenux. Espero se encuentre muy bien. Sí, se encuentra muy bien. De hecho, estuvimos platicando hace unos días. Está muy contenta. Mándele un saludo y un beso de mi parte, por favor. Gracias. ¿Qué de cierto en la boda de Batman con Catwoman? Es muy cierto. De hecho, acabo de ver una imagen ahí solitaria donde Batman sin la máscara, o sea, Bruno Díaz, vestido de Batman, pero ya se quitó la máscara, le entrega un anillo a Gatula y le dice, cásate conmigo. ¿Qué te puedo decir? Se me hace una tontería, pero creo que sí lo van a hacer. Recordemos lo que pasó cuando Lois Lane se casó con Superman, el cómic empezó a caer. Cuando Mary Jane se casó con Peter Parker, el cómic empezó a caer y no solo eso, tuvieron que hacer One More Day para disolver ese matrimonio. Si casan a Batman con Catwoman, puede ser un error. Yo diría que eso estaría bien para una historia hecha en el futuro que concluye el mito de Batman, como sucedió en Dark Knight Returns, o perdón, Dark Knight Rises, pero no ahorita dentro de DC Rebirth. ¿Les agrada la película The Return to the Batcave? Me encanta esa película. No solo porque explora un lado muy importante en los mitos de Batman, que es la creación y el desarrollo y el todo detrás de las escenas de lo que sucedió en la serie de Batman con Adam West y Burt Ward, también me llega a un nivel muy personal. Mi papá nunca le encantó la idea de que yo estuviera tan obsesionado con Batman y con los cómics en general, y sin embargo, antes de su muerte, él me compró el DVD de Return to the Batcave. Desafortunadamente murió antes de entregármelo. Pero cuando mi mamá estaba haciendo limpieza, estoy a punto de llorar, estaba haciendo limpieza de su cuarto, mi mamá encontró ese DVD y me dijo, mira, Carlos, lo que encontré en el cuarto de tu papá. Y me da el DVD de Regreso a la Baticueva. Y es obvio que aunque mi papá no lo diga, él compró ese DVD para regalármelo. Y pues, digo, me gusta la historia. Y me gusta más que mi papá me lo haya comprado en sus últimos días. Eso fue bastante lindo. ¿Consideran que vale la pena? Sí, es muy divertida esa película. Échale un vistazo. Por último, ¿qué números de la primera etapa de Spider-Woman en la década de los años 70 valen la pena? Ninguno. ¿Cuál es su estado actual? Pues lo último que yo vi es que tuvo un bebé por inseminación artificial. Los números que estaba escribiendo Kevin Hopeless, si estoy en lo correcto, ¿eran Nick Spencer o Kevin Hopeless? No recuerdo. Pero cuando ella cambia de traje y empieza a utilizar un traje que se ve más como moderno, más como un traje de chica que sube a motocicleta, o sea, ya no estaba utilizando el traje original de los 70, sino su nuevo traje, todos esos números estuvieron bastante, bastante buenos. Eso te los recomiendo muchísimo. Es, digamos, creo que ese nuevo cómic de la Mujer Araña empieza con crossovers de Spider-Verse. Son muy buenos, pero la serie actual de Spider-Woman no vale la pena. El dibujo está muy malo y las historias son bastante mediocres. ¿Creen que algún día lleguen a realizar una película con este personaje? Gracias. Estoy seguro que sí, tarde o temprano, pero yo creo que desafortunadamente los derechos de Spider-Man y todos los personajes a su alrededor están ahorita con Sony. Entonces, si alguien puede hacer algo con la Mujer Araña, será Sony. Y ya sabemos que Sony ha tenido éxitos muy desequilibrados con el Hombre Araña. Ha tenido muy buenos éxitos, como las primeras dos películas de Sam Raimi. Ha tenido grandes caídas, como la tercera película de Hombre Araña, que tiene cosas buenas, pero en general no es una buena película. Y obviamente, Amazing Spider-Man 2, que es una basura. Entonces, sé que tarde o temprano harán una película, pero no sé cuál sea el nivel o calidad que tenga. Y tienes razón, apoyo a los cómics clásicos. En la actualidad no compro ningún cómic ni de Marvel ni de DC. Pues cuando un cómic es malo, pues ¿para qué lo compramos, compañero? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver, mi buen amigo Enrique Gémez me preguntó acerca si solo estaba en Hulu, Batman y Bill, y desafortunadamente le dije que sí, al menos hasta ahorita. Y vamos a ver si tenemos algún comentario. Bueno, tenemos Luis Javier Navarrete dice, por lo que entendí de la película de Wonder Woman, es hija de Zeus y además puede dominar el rayo. ¿Es por eso que se le llama hermano a Ares? Sí, efectivamente, ella tiene todos los derechos de dominar el rayo porque de alguna manera u otra es hija de Zeus. Zeus utiliza los rayos para detener a Ares. Entonces, obviamente, le daría la habilidad al matadioses de poder utilizar los rayos para detener otra vez a Ares. Y sí, por eso le dice hermano a Ares, ya que obviamente Ares es hijo de Zeus también. Entonces, ella sería una semidiosa, ¿no es así? Sí, efectivamente, ella sería una semidiosa, no una diosa completa. No, se me olvidó checar esto en internet, pero tengo que checarlo. Resulta que hay algunos hijos de Zeus que toman el lugar de dioses completos. Afrodita, Apolo, Artemisa, Ares, y son hijos de Zeus y todos son dioses completos. Hefesto también es un hijo de Hera y también es un dios completo. Sin embargo, personajes como Perseo, ¿cómo se llama esta chica? Helena de Troya, Hércules, son hijos de Zeus, sin embargo son semidioses. Y en el caso de Troya, ni llega a semidios. Y tampoco Perseo. Perseo es un gran héroe, pero sí Hércules es un semidios. Entonces todo depende. Sin embargo, en la película mencionan que tanto la Mujer Maravilla como Ares ambos son dioses, por eso solo un dios puede matar a otro dios. Entonces, ella debería de ser una semidiosa y creo que hay un error ahí en la película o en cómo definimos a un dios y un semidios. Esto ha pasado también en los cómics, sí, efectivamente. La primera vez que ella fue la hija de Zeus fue en Los Nuevos 52, escritos por Brian Azzarello, donde descubrimos que la historia de que ella fue creada de barro o de arcilla es mentira. Ella supuestamente sí es la hija de Zeus con Hipólita. Espero con ansias el podcast, ya que no puedo escuchar el programa en vivo. Saludos, Joey. Claro que sí, Luis, si todo sale bien, lo subiré hoy mismo. Edel Olivera dice, saludos, Joey, ya que estamos en la euforia de Wonder Woman. De gusto, creo que te gustó la adaptación, me gustó bastante. Te gustó la adaptación animada, ya que compré las dos versiones, la primera que salió y la edición conmemorativa. Sí, sí me gustó la edición animada. Creo que corre muy rápido sobre su origen y sobre su salida de la Isla Paraíso o Themyscira hacia el mundo de los hombres, pero en general está muy bien hecha. No es increíblemente memorable, no es una de las mejores adaptaciones animadas que ha hecho DC, pero sin duda es una muy buena película, muy sólida y bastante divertida, y creo que es una buena compañera a la película de live action que acaba de salir. Entonces puedes ver las dos películas y creo que te gustará mucho. De hecho, Edel, me acabas de dar una buena idea. Voy a comprar ese DVD para regalárselo a mi sobrina, porque yo creo que ella merece tener una princesa fuerte y valiente quien admirar, y no solo a Elsa de Frozen. Eder Elena dice, échale, ya la vi desde el viernes. Yo también la vi el viernes. Bueno, de hecho, la vi ya 3 veces. Y todos y me encantaron. La vi desde que fue el martes, que fue la función de prensa. El domingo, que la fui a ver con unos amigos. Y también la acabo de ver ayer. Entonces ya la vi varias veces. Andrés López me dice, oye, Joey, ¿qué opinas de Injustice 2? Desafortunadamente no soy gran fan de la serie de videojuegos de Injustice. Siento que son demasiado simples en general, pues básicamente son héroes peleando contra héroes al estilo Street Fighter. Yo sí exijo un poquito más de mis videojuegos. Los videojuegos que más he apreciado o he disfrutado han sido los videojuegos al estilo Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins, donde no solo es golpear gente, sino también tienes una historia que resolver. Y ya me pasé por 5 minutos del tiempo dado a este programa. Me gustaría dar las gracias a todos ustedes por escuchar con mi compañía. Haré todo lo posible por subir inmediatamente este programa ahorita. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido con mi compañía. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego y Shazam para todos ustedes. Adiós.